Bueno, pues damos la bienvenida a la asamblea de ANSI 27.05.2015. Bueno, pues tenemos el pad. Ya sabéis que para pedir turno, pues basta con poner turno. Vamos a intentar una moderación así un poco variable, que haya más gente que participe también en organizar. Y bueno, no sé si podéis poner por ahí la dirección del pad. Vale, ahí está. Bueno, pues los puntos a tratar van por grupos, ya sabéis. Y el primero de todos es del grupo legal. Y bueno, pues una de las preguntas que se viene haciendo estas últimas asambleas es cuál es la situación actual de los estatutos. Entonces, ese es el primer punto, adelante. Vale, comenta Sergio que los tienen de crowd, que falta liquidar la tasa y presentarlo todo. Así que ya han llegado a la presidencia, ¿no? Y es el último paso. ¿Alguien quiere comentar algo? Pregunta C.S. Pesquero si lo podrá presentar en su delegación del gobierno. Y Sergio C. responde que sí. Literal, ley 30. Vale. Bueno, nos ponen por ahí el artículo de la ley. Bien, el siguiente punto dice reglamento interno y documento bienvenida a nuevos socios. Asamblea extraordinaria, lunes 1 del 06, 9:30, recordatorio. Y de turno Bennett. Creo que Rafa envió el recordatorio por email. Me pareció leer, no sé si uno de estos días, hace poco. Y nada. No tengo mucho más que aportar ahí. Pide turno C.S. Pesquero. Sí, confirmar lo que ha dicho Ana, que ya está enviado una semana antes. El recordatorio, si queréis, un par de días antes volvemos a recordarlo otra vez. Sobre todo porque veamos el documento, porque trabajemos los documentos antes de la propia reunión. Vale, es el día después del evento. Con la resaca. Vale, pues nada, ahí estaremos a las 9:30. Sigo, pues. El siguiente punto es cibercam.org, situación actual. Y de turno, C.S. Pesquero. Bueno, quedó zanjado el tema, creo, porque la semana pasada ya comenté los cursos de esto que le había enviado yo, la respuesta que me dio él, que lo pondrían en la web, que iban a trabajar en la web y que esperaban tenerla lista en estos meses. Entonces yo dejaría ya este tema como zanjado. Ya hemos dicho que autorizamos a la gente a utilizar el logo siempre que se sigan los objetivos de ANSI, que sea de forma moral y ética, con lo cual cerraría este tema ya. Y bueno, si cuando tenga la página web de esta gente, como nos invitarán a hablar, pues ya continuaremos el tema, mandaremos algún mensaje a las listas. Vale, suena perfecto. Pues nada, el siguiente punto, estado de las charlas, evento ANSI. Vale, este punto tiene que ver un poco con qué necesidades tiene desde el punto de vista de los conferenciantes. En este caso, pues bueno, es gente de la asociación, pero también nos sirve un poco para si hacemos invitaciones o viene gente pues de fuera, que ya tengan ahí como preparadas las cosas, ¿no? Entonces la idea es como qué necesita la gente que va a hacer las charlas. Me pide turno César Pesquero. A mí sí me gustaría un poco los compañeros, o bueno, entre ahora y el propio día de la fecha, me comentaréis un poco si tenéis alguna cosilla que aportar, algún tema de interés en concreto sobre el que queráis que incidamos un poco a la hora de organizar los tiempos y de dividir un poco en temáticas distintas. Y luego, por otro lado, sí me gustaría tener un par de compañeros, pues que ya alguno se ha ofrecido que alguien un par de compañeros tengan un par de preguntas preparadas o tengan un par de intervenciones, aunque sean muy cortitas, de algo en lo que yo esté interesado prepararlas, pues para cubrir los incómodos silencios. Solamente eso, gracias. Pregunta Bennett, ¿vais a usar material de apoyo audiovisual o algo así? Vale, César Pesquero dice, ¿y una pequeña presentación? Con un esquema, básicamente. Bueno, efectivamente pueden usar la nube. Bueno, si hace falta montar algo, o sea, es una SEL interactiva, una pizarra o alguna cosa. Pero bueno, en un principio parece que no va a hacer falta eso. Luego el tema de lo que comentas, pues bueno, hay que organizarse un poco la gente de la asociación. Tenemos que buscar unos roles para ese día y entre todos, pues más o menos que la gente sepa llegar y no tenga problemas de sonido y tal. Y controlar un poco ahí los tiempos del evento y todo eso. Y luego, pues bueno, lo que dices del apoyo y tal, pues hombre, estaría bien, ¿no? Que la gente se mire, si no el mismo día, pues lo que tiene que ver con la charla y pues, si vemos que no hay mucha interacción, pues bueno, sacar ahí cosas a debate. Pero me imagino que saldrán cosas, ¿no? Y de turno, CSPSC. De todas formas, mañana por la tarde yo estaré por aquí por Mumble, estaré trabajando el tema y o mañana por la noche o paso mañana por la mañana os mando un correo ya con un pequeño esquema y un pequeño cronograma de lo que se me ha ocurrido a mí ir poniendo para que me vayáis haciendo aportaciones que os parezca. Bueno, pues eso, en eso quedamos. ¿Algo más así del estado de las charlas? Luego se habla más adelante, estoy viendo en el acta, de otros temas más relacionados con el evento, pero bueno, en este caso es, desde el punto de vista del grupo legal o secretaría, pues el tema de las charlas. Vale, pues paso al siguiente punto. En este caso nos salimos ya del grupo legal y vamos al grupo de comunicación. ¿Algo que comentar en el grupo legal antes de pasar al siguiente? Vale, pues nada, voy a comunicación. Comunicación, el primer punto es web. Y dice problemas con tipo de letra lato en social.ansi.es. Si queréis comentar algo. Y de turno, Ander. Nada, eso es un problemilla que tengo yo particularmente y varios ordenadores más que he visto y sigo investigando sobre el tema. Porque se enlaza con el siguiente tema, que es el tema del HTTPS, que pensaba yo que era el problema y no es el problema porque el HTTPS, si no me equivoco, lo ha arreglado Sergio. Vale, comenta ese pesquero literal, no, ya no hay fallo HTTPS, está resuelto. Efectivamente, creo que Sergio ha estado trabajando en esa parte. Efectivamente, nos dice Sergio que, literal, lo que he dicho antes, he estado mirando en varios sitios y en principio debería cargarlo desde el propio servidor. Yo, en mi opinión, creo que es un problema que se puede solventar con las CSS, dándole un orden. A lo mejor igual, Ander, es que esas máquinas no tienen esa tipografía. Entonces, creo que en el CSS le puedes decir, si no tienes esta y no la encuentras, vete a por la siguiente. Bueno, se puede encontrar de bastantes maneras. Vale, están por aquí pegando algunas líneas de código, precisamente el CSS. Vale, pues pasamos después de punto. Podemos quedar en revisar este CSS, Ander. Es decir, la tarea, no, si Sergio estaba ahí con la tarea, que mire esta línea. Vale, pues quedamos en eso. Bueno, pues el siguiente punto es dossier de prensa y situación actual. El tema del dossier de prensa. Que yo recuerde, La última copia, Bennett, la enviaste tú, ¿no? Ya con un formato, con el logo y tal, ¿no? Vale, pues de esta copia lo que le faltaba era pasarle, había que revisar el texto. Hay algunos fallos ahí en el texto. Entonces, teniendo esto, ya se tendría el PDF. Pues Bennett, apunta si puedes ese hilo. Yo no, bueno, ya lo buscaré o si no, me lo dices y reviso el texto y lo volvemos a dar el formato que le diste. Y nada, nos faltaría subirlo a algún sitio. ¿Te parece ok? ¿Os parece bien? ¿Sigo? Bueno, pues la siguiente sección también tiene que ver con comunicación y camiseta, situación actual. Vale, pide turno por orden, César Pesquero, luego Ander. No sé si te he pisado un poco el turno, Ander. Comentar un poco lo que hablamos de la protección de datos, de hasta que no seamos a la asociación, no demos de alta la base de datos con los nombres de la gente para poder mandar las camisetas a la gente, porque, por ejemplo, mandarlo a un DIN, a un NIC, con una dirección, con un domicilio o algo así, ¿se os ocurre algo, especialmente Sergio, tú que hackeas un poco más la ley? Vale, pide turno Ander. Sí, bueno, casi que debería primero, Sergio, solucionarnos esto porque, claro, habría que paralizar todo si no podemos pedir esos datos, lógicamente. Se lo enviamos al centro social de la ciudad. Vale, se está discutiendo sobre el tema del CIF y la LOPD. Y de turno César Pesquero, adelante. No sé si dejamos cerrado, creo que no, si lo dejamos cerrado, disculpadme, el tema un poco del precio. Porque, hombre, por un lado a mí sí me parece interesante si nos salen, por ejemplo, a 2,60 o a 2,70 o a 3 euros, ponerlas, por ejemplo, un precio de 5, de modo que esos 2 euros pues, sean un donativo para ANSSI, para poder hacer más cosas, para poder abrir más servicios, para... Dijimos 6, vale, no recordaba. Recordaba el número 6, que dijimos 5 o 6 barajamos, pero no recordaba si acordaron, si acordamos. De todas formas, si salen a menos de 3 y las pagamos a 6 y nosotros, por ejemplo, entre los que somos y la gente de la lista pedimos 50 o 60, tendríamos dinero suficiente con nuestro pedido para el doble, porque le ganaríamos más del doble de dinero. Entonces ahí sí quedaría un remanente de dinero para ANSI. Salvo gasto de envío, sí, perdón. Vale, pues interesante debate. Yo preguntaba si se quiere sacar dinero. Ander dice, esa es la pregunta. Y César Pesquero dice literal, yo sí ganaría algo simbólico, aunque sea céntimo. Pide turno César Pesquero. Y por un lado, siempre se nos plantea un poco el tema del dinero, ¿no? Creo que un poco suele defender siempre la misma línea de pensamiento. Si nosotros somos éticos con lo que hacemos con ese dinero, obtener ese dinero, en cierto modo, es ético. Entonces, se puede ganar céntimos, por ejemplo, se puede ganar, pues con 6 euros ganaríamos el doble con las camisetas, o sea, ahí sería ganar 3 euros con cada camiseta, que es mucho dinero. Oye, se puede utilizar ese dinero para trabajar efectivamente, para pagar servidores, como dice Bennett, o 2 euros, o bueno, tenemos todas las posibilidades, pero que realmente puede sonar a lo mejor así, ¿no? En frío, que obtener dinero es poco ético, bueno, depende del uso que se le dé, ¿no? Vale, pido turno. A mí me parece bien. Lo único así que tal, pondría, pues por ejemplo, la camiseta vale 4 euros y el precio que hemos puesto es de 6 y esos 2 euros van para pagar el servidor. ¿Sabes? Que venga especificado ahí que es una contribución, que además de lucir la camiseta de la asociación, pues estás contribuyendo a pagar el servidor, por ejemplo. Entonces, si sale 4 euros, pues se especifica, son 4 más 2. Vale, está Sergio explicando lo de Humble Bundle. Dice que puedes elegir un poco a qué dedicarlo, con una parte fija. Dice, es una fuente de ingresos de la EFF. Juegos, paga lo que quieras. Sí, eso te, o sea, eso es más o menos la propuesta. En el precio de la camiseta, ponerlo específico, son 4 euros. Y luego poner ahí un poco de variable, pues que sean 2 euros más o tres, y es inversión en la propia asociación. La gente que se va a coger una camiseta, pues probablemente quiera contribuir. Entonces es una manera de que contribuyan y al mismo tiempo, pues reciban una camiseta. Yo lo veo bien, lo pondría explicado así. Tenemos lo que nos cuesta el servidor, ¿no? Exactamente, tenemos las cuentas. Pues ahí se puede ver la contribución. De todas maneras, se comenta por aquí que podría hacerse una charla más adelante, un poco así retro, comentando cosas de las BBS y cosas de hace tiempo. Bueno, pues vamos a seguir entonces con la asamblea. Estábamos en el punto under, precisamente comentando el tema de las camisetas. Y adelante. Nada, para comentar el tema de los gastos de envío. Los gastos de envío, lo más barato sale por correo. Y bueno, estoy mirando por carta y sale. Yo creo que lo más lógico sería enviar los certificados. Sale 4,45 hasta 500 gramos, que serían más o menos hasta 3 camisetas de XL. Y luego 7 euros hasta 1000, que sería, o sea, mismo, pero serían 6, 7 más o menos las que ya había. El caso es que, bueno, pues lógicamente, cada, pues eso, más pedido de camisetas, pues más barato sale los gastos de envío, lógicamente. No mandar los certificados sale 2,42 más barato, pero creo que, bueno, no tienes la constancia de que haya llegado el destino. Incluso si lo mandas a alguien, te puede decir, oye, que no me ha llegado, y tengo que mandar otra vez. Ya. ¿Y hay un precio aproximado por paquete, tipo 50 o 100? O, quiero decir, ¿nos viene a hacer un primer pedido así grande? Por peso, por eso. Hablo de gastos de envío. Esto se supone que sería yo mandándole a cada uno que haga el pedido, suponiendo lo que hemos comentado antes. Si se puede hacer esto o no se puede hacer. Ahora, el tema de los datos. En los domicilios, claro. Bueno, parece resuelto este tema, de todas maneras, ¿no? Quiero decir, ¿que te surge alguna duda, Ander? Sí, me surge si vamos a empezar ya a mover este tema. Por el tema de los datos, o lo vamos a esperar, y luego eso, y luego si lo vamos a mandar certificado, que ¿no? Yo creo que sí. Vale, tenía entendido, ¿es interesante tener el tema de las camisetas o su promoción o ya un sitio donde vaya a estar la adquisición para después del evento precisamente? O incluso estaría bien ya tener algo para el propio evento. Pero por el tema que dices también de legal, pues bueno, se puede esperar un poco para el tema de los pagos. Quiero decir, puedes seguir adelante una parte y la del pago y el envío la dejamos hasta que esté listo el CIF y la cuenta. ¿Te soluciona eso luego, Ander, esas respuestas? Dale, adelante. De hecho, en la web, una página, lo que dijimos, lo que comentamos, y vamos a meter un menú más dentro de la asociación, que sería ese enlace. Lo que pasa es que no lo he abierto. Si queréis, lo abro. Ahora mismo está por privado, tenéis que lo ver para verlo. Si queréis, lo abro, lo pongo con contraseña, lo que queráis. Que sería, pues, eso, dejarlo y utilizar eso para todos los pedidos. Vale, hay que revisarlo. Quieres decir que ya tienes hecho como el sitio donde van las camisetas, ¿no? Eso es, lo que dijimos del formulario de pedidos, que todo se centralizase en la página para hacer un formulario de pedidos y que todo se hiciera para eso. Vale. Claro, y en la parte del pago, esta parte no está conectada, ¿no? Obviamente. Ahora mismo está privada, es una página y está privada. Para, vamos, solamente para revisión de los que lo ven, diríamos, en la página. Vale, pues igual estaría bien tenerla pública esta página para el día del evento, aunque sea sin conectar el tema de pedidos. Quitarle el formulario. Yo creo que de momento sí, porque los pedidos va de la mano también de los estatutos y de más temas de legal. Así que quitar el formulario y dejar la camiseta ahí. O igual se pueden hacer pedidos, ¿sabes? Y que ya nos vayan llegando. Eso como veamos. Quitar la dirección de envío, lo que pasa es que no sé muy bien cómo sería, porque la gente va a decir, bueno, ¿y cuándo me lo mandas, no? Bueno, de momento se anuncian las camisetas, se pone un mensaje de pronto, ¿sabes? O en camino o en proceso, ¿sabes? Pero ya como un sitio para las camisetas. O lo que dice Carlos, ¿sabes? Déjame tu correo y te enviamos cuando lo tengamos listo. Un recordatorio, pero ya como con las camisetas ya ahí preparado. Venga, ¿listo este tema? Vale, pues el siguiente punto es creación del alias pedidos@ansible. Bueno, pues pido turno, ya está creado ese alias y redirecciona a info. Así que esa tarea pues ya está. Efectivamente se envió un mensaje de prueba y si os llegó, pues es que funciona. Vale, pues algo más de este tema. Si no, pasaríamos al grupo de comunicación, el evento de ansible. Venga, pues sigo. Evento, configuración de la sala, situación actual. Pues bueno, ya está creada la sala, como podéis ver. También te dice al principio que se permiten 125 conexiones. Se han reestructurado las salas, como podéis ver. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo. Algo así de la estructura del propio servidor o así, de las salas, etcétera, para el evento. Si queréis hacer algún cambio o añadir, quitar algo. La idea de las salas, pues bueno, la sala de comunicaciones, ahí es donde suele dormir, entre comillas, el bot. Puede servir al grupo de comunicaciones. Luego la sala de conferencias, que es donde daremos las charlas. Luego una sala de pruebas. La gente entra en la sala de entrada y para probar el sonido, pues se puede meter un bot en la sala de pruebas, por ejemplo, similar al que tenemos de streaming, para ver los temas del eco. Pues la gente puede probar con el bot ahí sus niveles de eco. Y luego, pues la sala de reuniones, que es esta sala que, bueno, pues si hay que tomar alguna decisión, pues se puede venir aquí. No sé si os parece bien esa estructura. También se puede mirar el tema de pues crear algún bot. En este caso, pues toca escribir en Ruby, pues que maneje algo relacionado con los tweets, por ejemplo, si a alguien apetece investigar. Pues estaría genial para tener en la sala un bot también que te permitiera pues ir comentando las cosas directamente desde aquí. Además, ese bot se podría quedar junto al de streaming y bueno, pues serviría para otras muchas más cosas. No sé si alguien se anima con eso. Bueno, ahí queda. Vale, parece que la gente más o menos le parece bien. Habrá que revisar el split de antes, ¿no? Vale, el siguiente punto, pues también tiene que ver con el evento, dice necesidades e ideas para el evento ANSI. Nada, pues este punto resume qué necesidades tiene la gente a la hora de dar charlas del grupo de sistemas. Ya se ha comentado, lo hemos comentado también antes. Bueno, se puede resumir si hay alguna idea, tenéis alguna idea que podamos cambiar para ese día el mensaje de bienvenida del mantel, por ejemplo. Simón, ¿te has caído? No te he escuchado bien, desde Pesquero. Se ha dejado de oírte. No sé si has caído o has cortado tú el audio. Yo he dejado de oírte. ¿Dónde me he quedado o dónde me has escuchado por última vez? En las necesidades para el evento. Luego has empezado a hablar y ya no te he oído nada del siguiente punto. Nada, decía esto, ¿sabes? Que las necesidades que se tenga del grupo de sistemas y si no, pues ya estaría esta tarea. Si hace falta algo más. Aunque ya decíamos que lo hemos comentado y tal, y bueno, en un principio tenemos todo lo necesario. Vale, pues paso al siguiente punto entonces. Vale, el siguiente punto es tarea, enviar un mail explicando cómo instalar el cliente de Mumble para diferentes sistemas operativos y cómo configurarlo. Vale, he enviado un correo hace poco con un pequeño borrador para ese correo. Voy a mirar cómo instalar el Mumble en OS X y en Android. El cliente creo que se llama Pumble. Está en FDroid. Vale, pide turno Bennett. Sí, disculpad que me caí. Vale. Sí, sobre este punto. Que decía que sobre este punto, Blas envió un correo con un documento para instalación y configuración en Windows, Rafa otro. Os lo he subido a la nube y he puesto el enlace ahí en el pad. Y me han dicho que si hay que revisar algo y tal, es decir, si hay que cambiar algo, que lo revisemos y que se cambie. Eso es todo. Ah, bueno, perdón. Y yo escribí ahí un par de líneas sobre cómo configurarlo con Ubuntu, pero bueno, tampoco está muy, muy detallado. Vale, ¿algo más que comentar sobre esta tarea? Vale, pues el siguiente punto dice colaboración con Almohadilla Podcast 1984 para evento conjunto sobre modificaciones normativas que afectan a la seguridad de la información. Pide turno César Pesquer. Sí, esto es referente a una tarea que nos quedamos Sergio y yo hace dos asambleas. Estábamos pendientes de escuchar su primer podcast, que era inminente. Y bueno, cuando lo sacaron, lo escuchamos a principios de esta semana. Ya hemos hablado Sergio y yo. Y bueno, lo que nos pareció, quedaban 2 días para la asamblea, entonces esperaba para comentarlo ya aquí. Nos pareció seguir con el plan que teníamos. Además, bien, algunos compañeros habíamos comentado ya en la lista. Seguir con el plan que había y eso sí, emplazar a toda esta gente a hacer un evento conjunto, además con todo lo que aprendamos en la charla del próximo domingo, realizar un evento donde también se habló la semana pasada, ¿no? Ellos están totalmente dispuestos a hacer algo conjunto donde bueno, pues, colaboremos entre todos y ya tratemos el tema en profundidad, incluso hacer algún monográfico pues, una tarde hablando sobre el tema, tratando el tema. Perdón, voy a volver sobre el punto anterior. Es que se me pasó una cosita. Que hay dos documentos que explican cómo hacerlo para Windows. Uno el que envió Blas y otro el que... Y otro el que envió Rafa. Entonces, pues eso, que está duplicado el documento. Vamos, que no son... Bueno, una cosa que se puede hacer es utilizar la wiki de manera que donde está la entrada que explica cuáles son los datos para entrar al servidor, se pongan todos los ejemplos de todos los manuales que ahí tenemos como información extra o consejos, por ejemplo, y en el email que enviemos a todos los sitios, linkemos al archivo de la wiki. Así además no hay muchas URLs diferentes y tal, y bueno, pues queda más concreto. ¿Qué os parece esa idea? Sí, ya sé que hay dos explicaciones para Win. Entonces, lo que te decía es como centralizarlo todo en una página de la wiki y ahí poner todos los enlaces pues a la nube o a donde estén. ¿Vale? Vale, pues en eso quedamos. Bueno, pues terminamos entonces el punto de comunicación, el grupo. ¿Queréis comentar algo? Si no, pasamos a sistemas. ¿Qué os parece lo que he comentado de hacer un monográfico con esta gente? Ya, yo creo que es buena idea. Pues bueno, hay que pensar ahí también qué tiempo queremos dejar entre cada charla. De todas maneras, es buena idea hacer el siguiente, tal vez si lo desean. Pues un monográfico de la ley. Además, creo que va a estar ya más candente porque enseguida están para aprobarla. Entonces, si encaja, si es posible, pues voy a hacer un monográfico, efectivamente. Yo creo que se puede sacar de la ley, al menos depende si queremos hablar más en general o de la parte que toca la seguridad de la información, se pueden sacar de ahí pues tres o cuatro intervenciones de gente de partes importantes. Comenta Bennett que cree que entra en vigor en julio. todas maneras, hemos quedado en vernos en el evento, aquí, en el evento de ANSSI. Me imagino que alguien se pase. Y ya igual ahí podemos concretar pues algo más para el siguiente evento. Idea que tú tienes, David. ¿Te sirve la respuesta? Vale, pues paso al siguiente bloque. Vale, el siguiente bloque es sistemas. El grupo de sistemas. Y el primer punto es el estado de los backups o la situación actual. Buenas. Los backups siguen igual. Se sigue haciendo los backups propios de lo básico del sistema operativo. Vale, lo que sí es que ya tienes las llaves para la cripta y más cosas. Bueno, la llave para la cripta, que es lo que. Pero vamos, que eso es lo de menos. Quiero decir, con respecto a lo que comentamos en la asamblea anterior, ahora ya tienes acceso, me imagino, a todo lo de la máquina. Para el tema también de los backups, quiero decir. No, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y vamos, en la reunión anterior no es que quisiera el tema de la cripta, que quedó ahí, era otra historia, que no he tenido tiempo de ponerme para explicarla, pero vamos, el tema de backup es el tema de backup, es independiente. O sea, para hacer los backups no necesitas ni clave de cripta ni nada, porque la cripta ya está montada en el sistema. Los backups se están haciendo de la parte del sistema operativo básico, pues directorios básicos del sistema, y lo único es, bueno, si hay que hacer algún otro directorio o no, que es lo que se desconoce, que se dijo que ibais a mirarlo entre tú y yo, entre tú y Sergio, para comentarlo. Entonces, bueno, si quitando, pues eso, las cosas básicas, si hay algo más específico, pues sería decirlo para meterlo también en el sistema de backups. Vale, en este caso me viene a la cabeza User Share y mi Home. De todas maneras, pregunta Bennett, ¿dónde estáis haciendo copias? Se están haciendo sobre un servidor que tengo yo también dedicado dentro de la Unión Europea sobre una cripta también cifrada. Con el mismo sistema, igual. Vale. Algo que comentar del tema de los backups. Si lo sigo. Vale, siguiente punto, pues viene de la asamblea anterior. Dice, se plantea la posibilidad de crear un sistema que posibilite a los miembros de la junta directiva acceder a los accesos y recursos. Ah, vale, este era el otro punto que decías antes, ¿no? Sí. Sí, pero creo que eso sería más interesante a lo mejor ya para cuestiones internas, para la reunión que tenemos planificada para más temas de cuestiones internas. Bien. Paso entonces al siguiente. Bennett dice, estoy de acuerdo. Vale, pues el siguiente punto es el repositorio de código. El código de WordPress no ha sido subido al repositorio. Bien, ponía yo entre paréntesis aceptar o denegar. Esta tarea lleva 2 o 3 asambleas. Podemos plantearnos de nuevo si es preciso hacerlo o la podemos denegar. Dice Sergio C. literal que no sé qué se quiere poner ahí, que ya lo comentó desde el principio. Dice, el tema no se debe cambiar desde el código. Y WordPress, el core tampoco. Comenta CS Pesquero, que era un ejemplo que no parece adecuado. Denegamos entonces la tarea. Dice Sergio C. Si metemos otros proyectos que nosotros tengamos, la vería más sentido. Pues Fer le da más uno a Sergio. Bennett comenta lo de que está bien tenerlo para no hacer cambios en producción. Bueno, pues se va discutiendo en el chat sobre si es interesante o no. Vale, en un principio podemos descartar la tarea y cuando tengamos algo hecho, así propio, ya sea para WordPress o lo que sea, subirlo. Esa sería más o menos la decisión. Vale, pues nada, terminamos el grupo de sistemas. ¿Queréis comentar algo? El grupo de sistemas, si no, pasamos al último punto de la asamblea, al último grupo. ¿Algo comentar de sistemas? Si no, con un adelante o un dale, me sirve. El último punto de la asamblea del grupo otros. Estamos ahí y el primer punto dice uso de la infraestructura de Filtrala y posible colaboración. Comenta Sfer que todavía no hay nada y que sigue pendiente. ¿Queréis comentar algo de esta tarea? Desde Pesquero pregunta, ¿posponemos? Sí, yo creo que sí, que de momento posponemos. De acuerdo. El siguiente punto es formulario de acercamiento, situación actual. Sí, nada, el formulario, como ya lo habíamos hablado en la asamblea anterior y por correo creo que también, se acopla un poquillo esto. Nada, decía que eso, que se ha cambiado el formulario y en vez de ser un formulario para darse de alta, pues eso es lo que pone para acercarse a la asociación. Vale. Bien, paso entonces al último punto. Esa tarea se puede dar por concluida. El siguiente punto es esquemas presentados sobre trabajo, comunicación y esquema organizativo. Vale, esta tarea la tenía asignada Rafa, que no nos ha comentado que no podía venir hoy. ¿Hay algo más que comentar del grupo otro? Si no, damos por concluida la asamblea. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aportar? Tenemos que elegir una persona que haga o un grupo que haga la lista de tareas en orden del día de la siguiente. Un grupo, sí. Vale. Eso comentábamos. Esta semana hizo sistemas, pues igual pues le toca comunicación. Quedamos pues grupo de comunicación encargado de la siguiente asamblea. Bueno, pues eso es todo. ¿Alguien quiere despedirla? La asamblea anterior al primer evento ANSI. Nada, pues recordaros ahí en nuestro primer evento, a ver qué tal sale y adelante a sumar.